vez se ama, una vez y nada más. Solo una vez se ama, una vez y nada más. Fantasía que se nos cruza al pasar. Lo demás es fantasía que se nos cruza al pasar. Solita, solita, sola yo la vi. Chiquita, bonita que yo conocí. Solito, solito, solo me dejó. Cuando ella dijo que tengo otro amor. Solita, solita, sola yo la vi. Aquella chica que yo conocí. Solito, solito, solo me dejó. Cuando ella me dijo que tengo otro amor. Solo una vez se ama, una vez y nada más. Solo una vez se ama, una vez y nada más. Lo demás es fantasía que se nos cruza al pasar. Lo demás es fantasía que se nos cruza al pasar. Sola yo la vi. Chiquita, bonita que yo conocí. Solito, solito, solo me dejó. Cuando ella dijo que tenía otro amor. Solita, solita, sola yo la vi. Aquella chica que yo conocí. Solito, solito, solo me dejó. Cuando ella dijo que tenía otro amor. Solo una vez se ama, una vez y nada más. Solo una vez se ama, una vez y nada más. Lo demás es fantasía que se nos cruza al pasar. Lo demás es fantasía que se nos cruza al pasar.